Si decimos que somos hologramas es porque de alguna manera tenemos que hacerles ver lo que realmente somos. Un holograma es el reflejo de su creador, es una imagen con todas las características grabadas de su creador y ella se comportará de acuerdo para lo que fue creada y hará el trabajo que le asignó su creador. La imagen será de acuerdo a la necesidad idea que el creador precisa. Por esta razón el principio único creó a su hijo pensamiento y le dio características tan propias para que lo ayudasen a plasmar y ejecutar todo lo que él imaginaba y que ello tomase formas definidas para el proceso creativo. Así pues imaginó un ser de luz igual que él y lo mandó al universo para que le informase hasta el menor detalle de su creatividad. Los hologramas son luz. Ustedes son luz del universo, son centellas florecientes que viajan por la creatividad, comunicando a la mente creadora todo lo que sucede en su creación. Cuando llegaron a la realidad primaria, se condensaron y se olvidaron quiénes eran, perdieron la memoria y se enfermaron gravemente, porque fueron atacados por un virus llamado ambición. Recordemos lo que significa esta palabra: es la acción del ámbar. Acción del ámbar. Era el proceso de los cristales que se amalgamaban y se oscurecían por la ionización de sus componentes y esto se producía por la electrificación constante de esos cristales cuyas frecuencias eran inestables e inconstantes. Esto trajo como consecuencia la falta del pensar y de producir pensamientos, los cristales se juntaron, se amalgamaron, se oscurecieron y se convirtieron en ámbar. En pocas palabras, los cristales pensamientos del holograma sufrieron un proceso químico de elementos dañinos que los fusionaron convirtiéndolos en uno solo. El holograma ya no podía trabajar adecuadamente ni estaba en condiciones de hacerlo. El holograma es un cúmulo de programas impresos por el creador que se activan y funcionan, trabajando y elaborando pensamientos que se abocan a la labor encomendada. Ustedes creen que la realidad en que viven es la verdadera y no recuerdan que todo lo que los rodea fue hecho por una necesidad desesperada de existir y de no desaparecer como hologramas que son. Ustedes crearon un mundo y realidad de acuerdo al virus que los atacó. Mejor dicho, los programas se reprogramaron y comenzaron a funcionar distorsionadamente y son tan reales que ustedes creen que esa es la verdad. 203. Entonces estamos dentro de una gigantesca computadora llamada mente universal y ustedes nos están reprogramando. Sí, estamos reprogramando sus programas, para que funcionen de acuerdo a los otros programas de la mente universal, si no lo hacemos ustedes siempre serán considerados un virus, por este motivo ustedes fueron encapsulados y separados para no dañar los otros programas. Los estamos tratando.